alegría y arriba y arriba. Ay, arriba y arriba y arriba iré para llegar a verte, para llegar a verte. El mar cruzaré, el mar cruzaré, el mar cruzaré. Pa' cuando estén ausentes me fotografíen.